Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Continuando hoy con nuestras aproximaciones al medioevo, nos ocuparemos de otro pensador bisagra, llamémosle así, para efectos del tránsito de la antigüedad a la medievalidad. Nos estamos refiriendo a Boecio. Por ello, el título de nuestra conferencia será Boecio, el último de los romanos y el primero de los medievales. Comencemos con una introducción biográfica. Anicius Manlius Torquatus Severinus Boecius nace en Roma alrededor del 480. Al morir su padre, cónsul en el 487, el joven Boecio es acogido en casa del senador Quinto Aurelio Símaco, donde recibió esmerada educación y con cuya hija Rusticiana casó más tarde. Gracias a su amistad con Teodorico el Ostrogodo, que gobierna Roma desde el 500, Boecio es hecho cónsul en el 510 y sus hijos, niños aún, reciben esta misma dignidad en el 522. Pero su buena fortuna no duró. Él atribuye sus calamidades al resentimiento despertado por su denodada mantenencia de la justicia y su oposición a toda medida opresiva. Hacia el final del reinado de Teodorico fue acusado de traición. Los cargos eran concretos: conspirar contra el rey, mantener la integridad del Senado, restaurar la libertad en Roma. Para todo ello, haber escrito al emperador Justino. Este, Justino, sin duda, tenía razones especiales para querer la destrucción del reino de Teodorico. Justino era ortodoxo, Teodorico arriano. Los súbditos ortodoxos de Teodorico sospechaban de él y muchos, jubilosamente, hubieran conspirado contra él. El conocimiento de este hecho llevó a Teodorico a dudar de Boecio. Este negó la acusación y se defendió. Las cartas a Justino eran falsificaciones, pero, a pesar de su inocencia, fue condenado y enviado a prisión a Ticinum, Pavía. Fue precisamente durante este confinamiento que escribió su famosa De Consolatione Philosophiae, del consuelo de la filosofía. Es condenado a muerte y muere en el 524. Su tarea intelectual podríamos describirla, en términos generales, como la obra de un neoplatónico cristiano. Como buen neoplatónico, su proyecto era conciliar a Platón con Aristóteles dentro del marco de la vida y pensamiento cristianos. Tiene ante sí toda la tradición filosófica greco-romana y una buena parte de la tradición cristiana y las pone en diálogo y resonancia mutua. Ambas se le aparecían como bien arraigadas en el tiempo y difícilmente eliminables. Pero, al mismo tiempo que se sentía metido, alojado en estas amplias tradiciones, poseía conciencia de que toda su estructura se hallaba amenazada, es el momento de las invasiones bárbaras, y de que vivía el final de unos tiempos y el comienzo de otros. Por eso se le ha llamado el último romano y el primer escolástico, y no sin razón. Su producción es una obra límite, conservar para el futuro lo que parecía que sería destruido y caería en la ruina y olvido. De ahí el doble carácter de su obra. Por un lado, compila, ordena, aclara, interpreta gran parte de la tradición griega. Por otro, es una experiencia de carácter moral y religioso, y que es lo que su De Consolatione Philosophiae, el consuelo de la filosofía, pone de relieve. Con Gilson, el célebre medievalista, podemos entonces decir, comillas, traducir, comentar, conciliar y transmitir. Tal era, en primera intención, la obra de Boecio. Dicha obra se hallaba en armonía con los deseos de este siglo VI, que se siente como en gestación de un mundo nuevo, comillas. Durante la Edad Media, su influjo fue poderosísimo y no sin razón. Conservó para ella muchos tratados de la antigüedad agonizante. Sus trabajos sobre Aristóteles, en traducciones y comentarios, le hacen introducir este filósofo en Occidente y en la cultura medieval. Sus trabajos lógicos de cuño personal proporcionaron al medioevo un bagaje terminológico de lógica fundamental e imprescindible. Sus tratados de aritmética, geometría y música se convirtieron en los manuales del quatrivium de las escuelas medievales. Sus definiciones se hicieron casi que axiomáticas para sus lectores medievales. Célebres son tres. Su definición de persona, comillas, persona est nature rationalis individua substantia, comillas, sustancia individual de naturaleza racional. Su definición de felicidad, comillas, statum bonorum omnium congregatione perfectum, comillas, el estado de perfección que consiste en poseer todos los bienes. Y su definición de eternidad, comillas, eternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio, comillas, posesión total, perfecta y simultánea de una vida sin fin. Todas ellas fueron decisivas para las discusiones metafísicas, lógicas y teológicas medievales. Santo Tomás de Aquino perfectamente las heredará y las aprovechará en su síntesis intelectual. Mas el más importante y el más famoso de sus trabajos es su De Consolatione Philosophiae, el consuelo o consolación de la filosofía. Ya sabemos cómo y dónde fue escrito, en prisión y con la muerte ante sus ojos. Consta de 5 libros y panorámicamente he aquí su contenido. El primer libro se abre con unos pocos versos en los que describe cómo sus penas lo han llevado a una vejez prematura. Estando en este lamento, una mujer majestática en quien Boecio reconoce a la filosofía se le aparece. Ella resuelve remediar sus dolores y comienza sus cuestiones y preguntas con ese propósito. Ella le muestra que él cree en Dios, que él cree que Dios gobierna el mundo, pero él no sabe lo que es él mismo. Esta ausencia de autoconocimiento es la causa de su debilidad. En el segundo libro, la filosofía le presenta la fortuna. Esta le enumera las bendiciones de que ha gozado y luego discute los males que le ha otorgado. El tercer libro se abre con una promesa. La filosofía promete conducirlo a la verdadera felicidad. Esta se halla en Dios solo, puesto que Dios es el sumo bien y el sumo bien es la verdadera felicidad. No puede existir realmente el mal, ya que Dios es todopoderoso, y como Él no quiere el mal por ser la bondad misma, el mal realmente no existe. Pero entonces, ¿por qué existe el mal? es el tema del cuarto libro. Si Dios, gobernante cósmico, es bueno, ¿por qué será el mal? ¿Por qué el virtuoso es frecuentemente castigado y el vicioso recompensado? La filosofía le muestra cómo, de hecho, el vicio nunca es no castigado y la virtud no recompensada. Con este previo se pasa a discutir la naturaleza de la providencia y el destino, y se construye y se concluye mostrando cómo toda fortuna es buena. El quinto y último libro se ocupa de la relación del querer libre del hombre y la presciencia divina. Por una exposición de la naturaleza de Dios se llega a mostrar cómo no hay contradicción entre presciencia divina y libertad humana. Dios prevé de manera infalible los actos libres, pero los prevé como libres. El hecho de que tales actos sean previstos no exige que sean necesarios, del mismo modo que el ver que un hombre anda no le obliga a andar, o el ver que el sol sale no es causa de que salga. No hay así desacuerdo entre su visión siempre presente y eterna y la cualidad libre de nuestros actos. Pero del panorama hecho, destaquemos dos temáticas. Una, su concepción de la filosofía. Otra, sus reflexiones sobre Dios. Comencemos con la filosofía. Respecto a la filosofía, Boecio la piensa como amor a la sabiduría. Este amor no es una habilidad práctica, ni un conocimiento especulativo abstracto. La sabiduría para Boecio es una realidad, un pensamiento vivo, causa de todas las cosas, que subsiste en sí mismo y sólo necesita de sí mismo para subsistir, Dios. Al iluminar el pensamiento del hombre, la sabiduría lo ilumina y lo atrae hacia sí por el amor. La filosofía, pues, como amor a la sabiduría, es esa búsqueda de la sabiduría como búsqueda de Dios, amor a Dios. Esta búsqueda puede ser teórico-especulativa y activo-práctica. La teórico-especulativa se ocupa de tres clases de seres: los intelectibles, seres que existen fuera de la materia, como Dios y los ángeles; los inteligibles, seres concebibles por el pensamiento puro, pero caídos en cuerpos, como las almas en su estado presente; y los naturales, seres físicos de los que se ocupa la física. La filosofía activo-práctica comprende tres partes: la que enseña a conducirse a sí mismo mediante la adquisición de las virtudes, la que consiste en hacer reinar en el estado esas mismas virtudes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y la que preside la administración de la sociedad doméstica. Respecto a Dios, para demostrar su existencia, Boecio se apoya en el principio de que lo imperfecto no puede ser sino la demostración de lo perfecto. En otras palabras, lo imperfecto no puede ser sino la disminución de lo perfecto. La existencia de lo imperfecto en un orden cualquiera presupone, pues, la de lo perfecto. Ahora bien, la existencia de seres imperfectos es evidente. No se puede, por tanto, dudar de la de un ser perfecto, supremo, que es Dios. Y la providencia de este Dios, amenazado de muerte, Boecio sólo podía consolarse pensando en un Dios providente cuya voluntad hay que abrazar si se quiere ser feliz, cualesquiera sean los reveses de la fortuna. Es en este momento cuando Boecio desarrolla su célebre alegoría de la rueda de la fortuna que los miniaturistas medievales se complacieron en pintar. ¿Y en qué consiste entonces este tema de la rueda de la fortuna en relación con la providencia de Dios. Los seres naturales, nos dirá Boecio, tienden naturalmente a sus lugares naturales, donde se asegura su integridad. El hombre puede y debe hacer lo mismo, pero desde su voluntad. Voluntad para Boecio es sinónimo de libertad. ¿Cómo conciliar entonces la libertad con una providencia que lo regula todo, lo prevé todo y ni siquiera deja sitio para el azar, por ejemplo, como pensaba Aristóteles? Precisamente porque la voluntad no es voluntad, no es libre, sino por la razón como capacidad de conocer y elegir. Cuanto mejor se use la razón, más libre se es. Dios y los seres intelectibles, los ángeles, por ejemplo, gozan de un conocimiento tan perfecto que su juicio es infalible y así su libertad es perfecta. En cuanto al hombre, será tanto más libre cuanto más racional sea. Y como su racionalidad es conocimiento y amor a la sabiduría, y esta, como vimos en la definición de filosofía, es Dios, entonces, para Boecio, la libertad humana es adecuarse a la sabiduría divina. Cuanto más se aleje el hombre de ésta y se apegue a las cosas sensibles y a las pasiones del cuerpo, será el hombre menos libre. Amar a Dios, he ahí para Boecio la suprema libertad, la suprema felicidad. En fin, para concluir, digamos con el mismo Boecio, que ya para morir lanza estas últimas palabras en su De Consolatione Philosophiae, libro quinto, número 6, y que sintetizan todo lo que hemos dicho. Comillas, en manos de los mortales queda intacto su libre albedrío, y no son injustas las leyes que proponen premios y penas a las voluntades liberadas de toda necesidad. Está también Dios, espectador de todo desde lo alto, previéndolo todo, y la eternidad siempre presente de su visión concurre con la futura condición de nuestros actos, dispensando premios para los buenos y suplicios para los malos. No es vano poner en Dios vuestras esperanzas y elevar a Él vuestras preces. Si son como deben ser, no pueden ser ineficaces. Huid, pues, del vicio, cultivad la virtud, alzad los ánimos a las rectas esperanzas, encumbrad a lo alto las humildes plegarias. Grande es, si no queréis disimularlo, la necesidad de ser honrados que os es impuesta, pues obráis ante los ojos de un juez que todo lo ve, comillas. Así se expresaba Boecio y así sintetizaba su relación entre providencia, libertad y sabiduría, en tanto que filosofía como amor a la divinidad, juez, alfa y omega de todo. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.